Año 1987. Sonaba en todas las radios de Córdoba. Lo bailaban los cuarteteros. Ella era una cualquiera. ¡Arriba las palmas! Para toda la gente. Para toda la gente que vende su cuerpo con todo cariño. ¡Ea! ¡Eso! ¡Viva! Esto ocurrió hace tiempo y no quiero recordar. Esto ocurrió hace tiempo y nada más. Es una historia muy triste de un hombre que al amar perdió confianza en la vida, se enamoró sin preguntar. Ella, ella era una cualquiera, ella su cuerpo, su riqueza. Ella, ella era una cualquiera. Ella vendía su cuerpo, su riqueza. ¡Ea! ¡Arriba las palmas, vamos! Para el Bajo Pueyrredón. ¡Ahora sí! ¡Ya pegó! ¡Viva! ¡Arriba las palmas, todo el mundo! La Violeta, Villa Salay. Su amor no tenía dueño, era un ave libre ya. Su amor no tenía dueño y el amor sin vacilar. Al darse cuenta que ella luchaba por la verdad, él se marchó y no quiso saberla nunca más. Ella, ella era una cualquiera. Ella vendía su cuerpo, su riqueza. Ella, ella era una cualquiera. Ella vendía su cuerpo, su riqueza. Cualquiera, la voz de Damián, el pibe 10.